Es lo que pregunte por qué. El porqué de muchas cosas. Y tu respuesta fue que a mí nada me importa. ¿Acaso te he ofendido? Ya no volveré a hacerlo. Tú sigue tu camino. Al fin que nada pierdo. Así te sentirás. Cerquitas de la mía, mirando tus fracasos, mirando tu destino, sé que querrás volver algún día conmigo. Sé que volverás, porque solo aquí encontrarás lo que a ti te gusta. No esperes que te busque, no esperes que te siga. Si quieres tú volver, harás lo que te diga. No esperes que te busque y de una vez te digo, contesta mi porqué. Oh,

mi vida ya está perdida por culpa de una mujer que me entregó su cariño y de quien me enamoré. Todos los días me los paso tomando para olvidar aquella primera vez que te vi junto con él. Era mi amigo, a quien todo le confié. Está perdida por culpa de una mujer que me entregó su cariño y de quien me enamoré. Todos los días me los paso